amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Hoy día es martes. Dentro de aproximadamente una hora y media comienza el partido de Perú con Uruguay para el paso a la final. Esperemos pues que Perú triunfe, como ya lo hizo anteriormente, ante la selección de Colombia. Bueno, y a propósito, ¿saben ustedes, amigos oyentes, que hace poquito pasaron un video en el que el señor este futbolista pelotero, la Foquita Farfán, estaba pues haciendo su pichanguita en una de las zonas, creo, del barrio, qué sé yo, cercano, me imagino, a su domicilio con algunos amigos, ¿no? Y que lo filmaron, ¿no? Y por ahí estaba chequeando algunos correos electrónicos sobre el tema, ¿no? En la que algunos, obviamente, muy motivados deportistas que escuchan Opinión, me comentaban que hiciera referencia a este incidente y que para la mayoría de estas personas que me escriben, mencionan de que el señor Foquita Farfán sería tan irresponsable y que tendría poca fortaleza anímica para enfrentar las contiendas deportivas cuando asume la responsabilidad en la selección peruana. Así que siempre ha habido esta situación que se ha ido presentando y que de alguna manera lo desacreditarían a la Foquita como un auténtico deportista que estuviera defendiendo pues la camiseta peruana. Bueno, al margen de ese tema, esperemos que el Perú gane dentro de una hora y media. El día de hoy, amigos oyentes, el señor Ollanta Humala se reunió con el presidente Fidel Castro en Cuba. Ha hecho una visita rápida y aprovechó también para conversar con el señor Hugo Chávez, que también está en tratamiento en Cuba por el tema de su cáncer que le han detectado y que hasta ahora no han identificado cuál es la zona donde estaría proveniendo el cáncer, y que sin embargo prefiere someterse a este tipo de tratamientos en Cuba. Debe ser también por razones de reserva y todo lo demás, ¿no? El otro aspecto que íbamos a comentar, saben ustedes, amigos oyentes, que en estos días y concretamente antes de ayer salió una publicación bien interesante a partir de la información que hizo la Contraloría de la República en relación a los gastos adicionales que implicó la construcción del tren eléctrico en un monto equivalente a 100 millones de dólares, ¿no? La inversión que estaba asignada para el tren eléctrico inicialmente se supone que cubría una serie de valores en relación, por ejemplo, a la infraestructura, a todo lo que tenía que ver la recuperación, especialmente ya de una infraestructura que había sido construida en el primer periodo de gobierno de Alan García y que ahora tenía que culminar finalmente el tren eléctrico, ¿no? Pero, sin embargo, el presupuesto inicialmente asignado ha superado en 100 millones de dólares y el Contralor General ha mencionado que esto implicaría una sobrevaluación o una exagerada inversión a partir de que se supera el presupuesto inicial. El señor ministro actual de Transportes, Enrique Cornejo, ha mencionado, ¿no?, que no es que haya habido una sobrevaluación, sino ha habido una inversión adicional para este tipo de obras, por cuanto inicialmente mencionan de que no habían ascensores para la población que tenía algún problema de discapacidad, que el terremoto de Chile habría generado cierta preocupación en los ingenieros que construyen el tren eléctrico, de manera tal que tuvieron que reforzar algunas columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo otro es el hecho de que cuando comience a funcionar el tren eléctrico, el gobierno va a tener que, de alguna manera, costear, subvencionar el valor del pasaje, pues los pasajes que se van a cobrar a un solo 50 no estarían cubriendo los costos de la producción de estos servicios, especialmente cuando el número de vagones o de espacios para que se movilice la población no es el adecuado para rentabilizar este proyecto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante de que de todas maneras se haga un nivel de auditoría si es que efectivamente estos 100 millones de dólares han sido adecuadamente invertidos, porque se supone que al margen de los terremotos, al margen de cualquier tipo de explicación en el diseño de la construcción de esta obra, como ese tren eléctrico, se supone que ya se tenían toda esta serie de variantes, porque además Lima, como ustedes saben, pertenece a una zona relativamente sísmica, ¿verdad? Con una serie de problemas incluso de en cuanto a la seguridad y a la estabilidad de los terrenos que tenemos en Lima, y que en algún momento obras de esta envergadura podrían ser vulnerables ante un terremoto. Entonces, esta explicación yo creo que es importante que la den los funcionarios del ministerio. El señor Enrique Cornejo menciona que el Ministerio de Transportes va a dar toda la información correspondiente y que de alguna manera va a esclarecer esta sobrevaloración en 100 millones, que de por sí ya es un escándalo. O sea, si se supone el Ministerio de Transporte tiene sus ingenieros, tiene todos sus personas o economistas encargados de la parte presupuestal para hacer la convocatoria respectiva, pero ¿saben ustedes de qué esta construcción no pasó todos los mecanismos legales adecuados para adjudicar la obra? O sea, fue con tanta celeridad, ¿verdad?, que se comenzó esto con los resultados. Una sobrevaluación en 100 millones de dólares. Sobrevaluación que se debe explicar de alguna manera. No lo asumimos como que necesariamente ha habido una malversación o ha habido un sobreestimado, sino simplemente se superó el presupuesto en 100 millones de dólares. El otro aspecto que quería comentarles, amigos oyentes, a propósito de las informaciones que se vienen de alguna manera presentando, es en relación a la posible condena del señor Raffo. ¿Saben ustedes? Raffo es un publicista, actualmente viene siendo incluso parlamentario, ¿no?, en el Congreso de la República, y según las acusaciones, ¿no?, que incluso la exsecretaria del señor Montesinos, la exsecretaria del señor Montesinos, la señora Matilde Pinchi, mencionaba que al señor Carlos Raffo se le habría pagado un monto de dinero, ¿no?, directamente de por Vladimiro Montesinos, ¿no? El señor Raffo ha salido en su defensa que 150 mil dólares aproximadamente en un año percibió por comerciales que le hizo al gobierno de Fujimori, ¿no?, y otros 85 mil dólares por servicio a la campaña electoral de Fujimori, ¿no? Menciona él que las acusaciones que le ha de alguna manera atribuido, perdón, María Angélica Arce, que es exsecretaria de Montesinos, quien asegura ella que personalmente le entregó sobres de dinero al señor Raffo, es una falta a la verdad, ¿no? Y que menciona él de que el señor Vladimiro Montesinos no puede tampoco avalar este tipo de acusaciones. Saben ustedes que por este incidente ya a Montesinos le han condenado 5 años por estar utilizando recursos del Estado para este tipo de actividades. El señor Raffo ha desmentido esta posibilidad y sabemos bien de que va a tener que finalmente escuchar la sentencia. Se dice que este día viernes le van a poder absolver o simplemente lo van a condenar. El fiscal ha pedido 5 años de prisión para el señor Raffo y una reparación de 100 mil soles. Bueno, el monto de 100 mil soles es una cantidad básica, pero a partir del testimonio del señor Montesinos, indudablemente se puede inferir de que el señor Raffo, que ha sido acérrimo defensor del gobierno de Fujimori, podría estar involucrado en estos hechos irregulares. Amigos oyentes, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos inmediatamente con la segunda parte del programa.